siempre un amor del corazón, que alguien me ayude. Se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy, que sea alguien que me dé su cariño, la que sea buena a mí, por favor. Listos. Bueno, a continuación tenemos lo que hemos sugerido para esta mañana, lo que sería una frase jurídica. Se piensa que lo justo es lo igual, y así es, pero para todos, pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa, por el contrario, que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Aristóteles. A continuación, la noticia jurídica de la semana. La norma de la semana. Enseguida, la norma vigente es noticia. El Ministerio de Acuacultura y Pesca, con la Subsecretaría de Calidad, ha publicado el procedimiento que deben seguir las embarcaciones pesqueras y las plantas procesadoras para el cumplimiento de las normas que rigen en el país. La Asociación Afroecuatoriana de Pescadores Artesanales de Manglar El Bajito, domiciliada en Eloy Alfaro, también está comprendida dentro de esta norma. Y finalmente, el Ministerio del Deporte ha aprobado la regulación de clubes deportivos barriales como Red Bull de Rumicucho y Barcelona Unión de Rumicucho. Esto es importante que conozcamos, por cuanto se están regulando las actividades, inclusive las actividades deportivas en el país. Todo debe estar regulado a efectos de una sana convivencia social. A continuación, quiero proceder a presentarles... Por favor, si me ayuda con el micrófono, Jean-Pierre, el micrófono de Facebook Live. Muy amable. Gracias. A continuación quiero conversar también y en este momento presentarles como nuestro invitado de honor. Nuestro invitado de honor, que es el doctor Paul Arellano Sarasti, quien nos acompaña en esta jornada para conversar acerca del derecho notarial. Un tema sumamente interesante para la sociedad, para la comunidad. Y vamos a ver primero cuál es el perfil profesional de nuestro invitado. Él es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, es abogado de los tribunales y juzgados de la República, magíster en Derecho Empresarial, especialista en Derecho Notarial y Registral. Se ha desempeñado como abogado en libre ejercicio. Actualmente es notario público 64º del Cantón Quito, hasta la presente fecha. Miembro del directorio del Colegio de Notarios de Pichincha, colaborador de la Corporación de Estudios y Publicaciones, docente de la Universidad Estatal de Guayaquil, ponente en el Seminario Internacional de Derecho Administrativo y Buen Gobierno, organizado por la Universidad de Coruña y la Universidad Estatal de Guayaquil. Actualmente, remarco, notario 64º del Cantón Quito, nuestro invitado Paul Arellano. Por otro lado, también tenemos a nuestra invitada, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, la señorita Jocelyn Daniela Morales Jami. Muchísimas gracias, Jocelyn, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, estimado Paul, por también a ti, Darío, estar con nosotros. Gracias. Gracias, Darío. Buenos días y muchas gracias por la invitación, y esperemos que esta entrevista sea productiva para todos los radioyentes de esta emisora, ¿no? Y felicitaciones también por tu programa, Darío. Me parece muy importante abordar estos temas legales. Muchísimas gracias, Paul. Queremos conversar contigo. Paul ha tenido la acuciosidad, la responsabilidad de escribir un libro de práctica notarial, y eso es sumamente importante. Vamos a ver por qué, Paul. ¿Cómo te nace la inquietud de escribir este libro de práctica notarial? Mira, Darío y Jocelyn, bueno, la idea salió luego de las reformas introducidas por el Código Orgánico General de Procesos a la Ley Notarial. Específicamente el artículo 18 se incorporan unas nuevas y exclusivas atribuciones. Entre esas están algunas que en realidad han creado un gran impacto principalmente en la descarga de los juicios o de los procesos o de la carga procesal que tenían los juzgados, como por ejemplo la inscripción de los contratos de arrendamiento. Hoy es una facultad exclusiva de los notarios y eso ha permitido que se pueda bajar el nivel en los juzgados. También el tema de los desahucios, que también es en materia de inquilinato, que eso también pasó a ser competencia exclusiva de los notarios, únicamente en tres casos, ¿no?, que son los que puede hacerlo el notario. Y relevante también lo de las constituciones y aprobaciones y reformas de las sociedades civiles. También es ahora facultad del notario aprobar la constitución de la sociedad civil y todos los actos de reforma que tengan que ver con la vida de estas compañías, ¿no? Excelente. Para quienes nos escuchan, Paul, para quienes nos escuchan y nos observan este rato a través de Facebook Live, en el tema de divorcios, ¿qué es lo que especialmente ha pasado con las reformas a la ley? Ya, mira, el tema, lo principal que se reformó con el COGEP es la primera parte del artículo 18, en el que se puso la palabra o se añadió la palabra exclusiva. Entonces, al ser exclusivas de esas atribuciones, hoy los divorcios por mutuo consentimiento, siempre y cuando no haya hijos menores de edad, es facultad exclusiva del notario. Y si es que tienen bienes inmuebles, sí, puede hacer. Así haya bienes inmuebles, bienes muebles o inmuebles o deudas, se puede hacer. El único requisito para que un notario no pueda hacer el divorcio es que haya un hijo menor de edad o un dependiente o una persona que tenga discapacidad. En ese caso, el notario no puede, o si no están de acuerdo, por ende, tiene que ser siempre de mutuo acuerdo. Perfecto, es decir, la reflexión un poco que hace el legislador para restringir esta siguiente responsabilidad, que sería cuando hay hijos menores de edad o una persona con discapacidad que es dependiente del matrimonio de padre o de madre, sería justamente porque es el juez de la unidad judicial de la familia el encargado de proteger esos intereses, en donde no pueden estar sujetos solamente a la protección o a la decisión de los padres, sino además a una protección de orden judicial. Así entendería yo el porqué esta restricción, para que no conozcan además de estos temas. Así es, y es más porque el notario no ejerce una jurisdicción como un juez. O sea, el notario no puede precautelar o fijar una pensión alimenticia o regular la tenencia de un hijo menor de edad. Es competencia del juez, en este caso de familia, mujer, niñez y adolescencia. Entonces es importante que este divorcio por mutuo consentimiento en sede notarial le ha dado mayor agilidad, digamos, al proceso, porque prácticamente, Darío, en 2 días estaría ya divorciada la persona, porque es un trámite sumario en el que tú llenas un formulario que se descarga de la página web del Consejo de la Judicatura, llenan las personas que están casados o tienen unión de hecho y desean divorciarse, reconocen la firma y rúbrica de esa petición en la notaría, hacen una declaración juramentada en ese día de que no tienen hijos menores de edad o bajo su dependencia y que es su deseo el divorciarse, y se puede señalar de conformidad al artículo 18 de la ley notarial hasta en un plazo máximo de 10 días, es decir, que se podría señalar para el siguiente día. En teoría, en 2 días podrían estar ya divorciados por mutuo consentimiento. Por supuesto, esto ha vuelto que sea viable, ¿no? ¿Qué opinas, Jocelyn? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Sí, agradeciéndoles por su invitación, el doctor Paul Arellano, igualmente al doctor Darío Portero. Me parece súper interesante esta nueva ley que usted también nos ha dado un poco de explicación, y sobre todo con su libro, que es muy importante para nosotros como estudiantes de Derecho, el poder aprender y sobre todo aplicar en la sociedad y en lo que es la actualidad, ya que no todo va a seguir siendo constantemente. Jocelyn, ¿te imaginas tú que hasta hace algunos meses, para poder divorciarte, uno de nuestros clientes, por ejemplo, tenía que esperar, no sé, 4 o 6 meses para un divorcio por mutuo acuerdo mínimo en una judicatura, en el mejor de los casos, en otros 8 o 10 meses por mutuo consentimiento? Pues, y que ahora este trámite de divorcio pueda ser tramitado en 2 o 3 días. Por supuesto, es un gran avance para la agilidad procesal de todo lo que nosotros necesitamos y utilizamos día a día. Entonces es muy importante todo lo que usted nos está explicando y cómo la ley va mejorando día a día en la actualidad para su aplicación. Perfecto, entonces para quienes nos escuchan y nos ven también, es importante remarcar que, claro, interesante en la parte procesal porque se descongestionan los juicios en las judicaturas, es decir, ya no tienes tantos juicios de divorcio por mutuo acuerdo que hasta cierto punto resulta una carga procesal más que una responsabilidad judicial seria o completa, integral, pero además demanda de mucha responsabilidad y seriedad de los ciudadanos que primero deciden casarse y después, con más razón, que deciden divorciarse. Adicionalmente, si es que hay hijos de por medio, hay una responsabilidad profundamente seria en la toma de la decisión de un divorcio, independientemente de la facilidad o de la agilidad en los trámites notariales. Gracias, Paul. No sé si podemos avanzar a otro tema. ¿Qué te parece el tema de los testamentos? Mira, bueno, los testamentos, lastimosamente en la actividad notarial veo que todavía no existe una cultura testamentaria aquí en el Ecuador, ¿no? Lo primero que quisiera indicarles a las personas que desean hacer un testamento es que los costos para las personas de la tercera edad que desean hacer un testamento prácticamente son bajos. O sea, en la notaría no te va a costar más de $6 hacer el testamento. Y para las personas que no son de la tercera edad, sí, el costo sí es más alto, más o menos está bordeando casi los $400. Pero bueno, el tema de los testamentos que se hacen en la notaría son los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. Hay también el testamento abierto que es menos solemne, que se le otorga ante 5 testigos, pero que al final también tiene que llegar a protocolizarse la notaría el testamento abierto, ¿no? Ok, entonces tenemos un testamento abierto ante el notario, un testamento abierto y un testamento cerrado. Ajá. Y adicionalmente fuera de notario un testamento abierto menos solemne con 5 testigos que acompañan al testador. Así es, el testador lo que tiene que hacer, no se necesita primero de mi nota de abogado, pero en el libro que te traje hoy. Muchas gracias. Y que ya te voy a poner la dedicatoria. Me he palanqueado un libro. Está un modelo de minuta de testamento abierto. Y con este modelo de minuta, tanto el abogado como el estudiante de derecho, el notario, en fin, pueden ya estructurar un testamento. ¿Qué requisitos nomás? ¿Qué nomás debe tener un testamento abierto para que sea válido, ¿no? Porque si es que nosotros analizamos la ley en el Código Civil, si es que el testamento no cumple con unos determinados requisitos, puede pedirse hasta la reforma del testamento, o si se incumple con las solemnidades establecidas en la ley, puede ser nulo. Por decirte, si se hace un testamento abierto ante 4 testigos, no se hizo ante 5 testigos, entonces prácticamente no tendría validez. O si se lo hace ante notario, características especiales. Lo principal de los testigos es que sean idóneos. Para que sean idóneos es que vivan en el domicilio o en la ciudad donde se está otorgando el testamento, y que sean mayores de edad. Perfecto. Y que no tengan incapacidades, como el sordo mudo no puede ser testigo por obvias razones, no puede escuchar la voluntad del testador, ¿no es cierto? Entonces es necesario que los testigos sean idóneos. Si son los 5 que vivan en Quito, tienen que tener su cédula, sus papeletas o certificados de votación, si es que viven aquí, digamos, en Quito, y se le otorga el testamento en Quito, ¿no? Paul, ¿tú piensas que es importante el testamento? ¿Tú piensas que las personas se han descuidado un poco de generar testamentos, de otorgar testamentos, o crees que simplemente está en la ley y nadie lo aplica? A ver, el tema es, en otros países sí existe cultura testamentaria. Incluso cultura testamentaria. Incluso en México, te cuento que hacen en septiembre más o menos, hacen como una promoción por los testamentos y les bajan hasta el 50%. Los notarios hacen una como especie de promoción para que las personas se animen a testar y otorguen los testamentos. Esto de los testamentos, mal o bien, yo creo que te da un poco de seguridad jurídica a futuro, porque estamos evitando conflictos que podrían pasar con el tiempo cuando una persona fallezca. Porque los problemas no son ahorita, los problemas son después. Cuando la persona fallece, ahí se crean los problemas entre los herederos o los legitimarios sobre los bienes que no han sido repartidos o que no se pueden dividir. Entonces esto ha creado conflictos y una carga procesal importante, ¿no? Sí, claro, y son juicios que, bueno, como antes del COGEP, hoy en día no sé cómo está el tema de problemas de herencias, pero antes del COGEP, juicios de 10 o 15 años, ¿no? Que el abogado tranquilamente terminaba de educar a su hijo hasta la universidad, inclusive. Entonces, con un solo juicio. Así es que lo ideal sería, yo entendería, es que se otorguen ahora testamentos, que las personas sean responsables con su parte patrimonial para que dejen otorgando sus disposiciones o dando sus disposiciones sobre sus bienes. Claro, porque además dentro de esto tenemos lo fundamental, ¿no? Que es la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras de la que puede disponerse en un otorgamiento de testamento. Estimada Jocelyn, ¿qué opinas sobre los testamentos? Claro, me parece muy importante, ya que son temas que se vive al día a día, sobre todo esto de que usted me comenta, que ahora es un poco más económico para las personas de tercera edad, ya que ellas son las principales que se preocupan en sí para sus testamentos, sus hijos, y sobre todo para su futuro. Entonces es muy importante, ya que puede evitar problemas con los hijos, con demás personas que pueden tener inconvenientes en un futuro si es que no se deja algún testamento. Entonces es muy importante, como usted dice, aplicar esa cultura de testamentaria en nosotros. Excelente. Yo creo que con esto podemos irnos a una nueva pausa musical para quienes nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Y hasta eso, Paul va a colocar la respectiva dedicatoria en el libro que ha tenido la gentileza de traer para nosotros del programa El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Ella tiene la magia de un instante de amor. De misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener. Y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo, dulce infierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba el fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio. Hacer de lo difícil lo más bello. La conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón. Y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y ala al amor y hacer de lo difícil lo más bello. Me dice el corazón, no pierdas por nada esta ocasión, pero me grita la conciencia. como este es un programa, volvemos nuevamente al aire, como este es un programa que está dirigido a toda clase de ciudadanos que nos escuchan, e inclusive aquellos ciudadanos que son empresarios, ¿no es cierto?, que son empresarios. ¿Qué es lo que pasa, Paul, con las compañías, las sociedades? ¿Qué nomás están manejando ustedes? ¿Qué nomás hacen ustedes frecuentemente? ¿Y cuáles son las formalidades que deben seguir los ciudadanos? Por ejemplo, para constituir, para disolver, para otorgar nombramientos, para sociedades civiles, etcétera. Es decir, tú manejas el tema. Cuéntanos, Paul. Mira, Darío y Jocelyn, ahorita hay un paso importantísimo y grande que se ha dado respecto a la constitución de las compañías en línea. Hoy tú puedes constituir una compañía prácticamente en menos de 2 semanas, ya puedes tener la compañía constituida. No necesitas de abogado, sino tú entras a la página web de la superintendencia, te registras, ingresas los datos de las compañías que vas a constituir. Primero haces la reserva del nombre, se ingresa si es que son socios o accionistas, de ahí tú ves el tipo de compañía y los beneficios de la compañía que la que tú vas a constituir, y luego de que ya ingresas los datos vas a ir a pagar en el Banco del Pacífico el valor correspondiente por la constitución de la compañía. Se hace un solo pago. Una vez que tú haces el pago, se le señala una cita en la notaría para que vengan a firmar los socios o los accionistas que constituyen la compañía. Ellos vienen, firman, o sea, vienen una sola ocasión a la notaría, firman la constitución de la compañía, firman los nombramientos, y nosotros procedemos a todos estos documentos físicos a materializarlos, es decir, a volverlos documentos electrónicos en PDF, y firmamos con una firma electrónica. Y lo enviamos por correo electrónico a la Superintendencia de Compañías y al Registro Mercantil, donde se procede ya a la revisión y registro. Luego de aquello van a notificar vía electrónica, igual mediante correo electrónico, te van a notificar que la compañía ya está inscrita en el Registro Mercantil y que ya tiene un RUC. Prácticamente tú vienes una sola vez a la notaría y ya tienes constituida la compañía. Lista, pero recuerda que solamente son 2 compañías, 2 tipos, o la limitada o la anónima. Perfecto. ¿Y la sociedad civil? La sociedad civil tiene otro tratamiento, que también tiene un uso específico y especial para los empresarios. Es importante conocer esto. La principal diferencia es el control. Las compañías limitadas y anónimas tienen el control por parte de la Superintendencia de Compañías. Las compañías civiles, que son aprobadas por el notario y que también son mercantiles porque se inscriben en el Registro Mercantil, no tienen el control de la Superintendencia de Compañías. Entonces, esa es la principal diferencia. Por ende, la responsabilidad también. La compañía limitada y la anónima son de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que los socios accionistas responden de acuerdo a al capital o al aporte que han puesto en las compañías, mientras que las sociedades civiles no tienen esa calidad. Entonces también los socios y los accionistas, en este caso los socios o partícipes de estas compañías, van a responder con todo su patrimonio. Esas son las diferencias principales. Excelente. Ahora, la aplicación para los empresarios, principalmente las constructoras, están aplicando más las compañías y las sociedades civiles. Que eso les ha permitido desarrollar de mejor manera el negocio inmobiliario, es donde se está moviendo más. Pero, ¿tienes tú noción de por qué razón se les facilita el mover su negocio? El tema es porque no hay el control de la Superintendencia de Compañías. ¿Ya? Ese es el principal tema. Y de ahí también es porque antes lo hacían con la Asociación en Cuentas en Participación. Si tú recuerdas, la Asociación en Cuentas en Participación es una sociedad accidental, como una sociedad de hecho. Entonces, este tipo de sociedad no le daba la seguridad jurídica tanto a la persona que compraba el inmueble como a la compañía con quien se estaba realizando el negocio, porque no había un representante legal. Es más, en el Registro de la Propiedad ahora, una asociación en cuentas de participación, inscriben a todos los socios, te sale como dueños, te va a salir cada socio con la cónyuge. Y si es que van a vender alguna propiedad de esa asociación en cuentas de participación, tienen que vender todos, o todos los socios con las cónyuges debían haber dado un poder. Eso no pasa en la sociedad civil, porque en la sociedad civil, al inscribirse en el Registro Mercantil, tiene una personería jurídica y actúa a través de una persona que puede ser el gerente o puede ser el presidente o puede ser el consejo de administración, en fin, lo que ya le da seguridad de que se está tratando con una persona jurídica y no como la Hacienda en cuentas en participación en la sociedad, de hecho que tú no sabes quién o quiénes pueden ser los socios o partícipes de ese negocio. Perfecto. Es decir, recapitulamos. Nosotros tenemos en el derecho mercantil las facultades también otorgadas a los notarios para constituir compañías, sociedades anónimas, compañías de responsabilidad limitada y aquellas que están tomando fuerza, se podría decir, recientemente otorgadas también las sociedades civiles y comerciales. Este tipo de sociedades pueden ser constituidas a través del servicio notarial, inclusive, y asimismo su disolución. No, la disolución no, porque en el artículo 18 tenemos la constitución y los actos de la vida de estas, dice el artículo 18, ajá, pero cuando se trate de la disolución, liquidación o cancelación de estas sociedades, lo que hacemos los notarios es la escritura, que es igual que en la sociedad limitada o en la sociedad anónima, también se hace la escritura en la notaría y luego entra un proceso de aprobación. En el caso de las compañías limitadas y anónimas, la aprobación la va a realizar la superintendencia de compañías y en el caso de las sociedades civiles la va a realizar el juez de lo civil o de la unidad judicial civil, la aprobación de la escritura. Perfecto, ajá. Perfecto. Esa atribución no la tenemos los notarios. Excelente. ¿Ya? Bien, quiero topar otro tema adicional que es el de inquilinato. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos que antes, con el Código de Procedimiento Civil, antes de la vigencia del COGEP, todos los propietarios de inmuebles que arrendaban sus propiedades tenían que inscribir los contratos, por ejemplo, en el juzgado de inquilinato. Primera obligación ante esta autoridad. La siguiente obligación era cuando deseaban dar por terminado el contrato de inquilinato o la relación contractual, tenía que hacer la notificación a través del juez de inquilinato también. Estas dos actividades, no sé si otras, ahí nos va a aclarar Paul, se descongestionan de la función judicial y pasan a ser responsabilidad o facultad del servicio notarial. ¿Cómo está funcionando esto para aquellos propietarios de bienes inmuebles e inclusive para los inquilinos que nos escuchan y observan? Bueno, la primera es la inscripción de los contratos de arrendamiento. Para inscribir un contrato de arrendamiento debes tener tres contratos de arrendamiento debidamente suscritos y firmados. Para un contrato de arrendamiento que no tenga problemas, hay que tener en cuenta lo que establece la ley de inquilinato. La ley de inquilinato establece que los derechos del inquilino son irrenunciables, primeramente. Entonces, en un contrato de arrendamiento tenemos que ver que no se violen los derechos del inquilino. Uno de los principales es el tiempo de duración del contrato de arrendamiento. Cuando es para vivienda, la ley de inquilinato establece que el mínimo de duración para el contrato es de 2 años. Y para los otros que son destinados a locales o de posadas por espacios de tiempo, puede ser menor. Entonces, por lo general, la ley, las personas que vienen a inscribirse ponen 1 año, ponen 6 meses, entonces no es lo correcto. Debemos hacerlo, como dice la ley, perfecto, por 2 años. La obligación de inscribir el contrato de arrendamiento la tiene el dueño de casa, el arrendador. Él es el que tiene la obligación de inscribir, de conformidad con la ley, tiene 30 días para hacerlo. Es decir, otorga el contrato, firma con su inquilino, te entrega y va a la notaría. Le inscribe. Se cancela un valor. En el libro están los costos, pero más o menos es del 10% hasta el sueldo básico, ¿no es cierto? Entonces, el tope máximo, un sueldo básico, pero siempre el 10%. No. Si es que el canon de arrendamiento es de $200, la inscripción te va a costar $20 más perfecto. IVA. Ajá. Y luego cuando pasa de los $386, que es el sueldo básico, hay una tabla que está en el libro y que va mejor bajando. No es del 10%. Por decir, si es 4.000, no cuesta $400, sino que es menos, te costará tal vez, no sé. Ahora, la siguiente obligación, obviamente, del arrendador es entregar una copia de este contrato ya inscrito al inquilino. Así es, por eso nosotros entregamos, pedimos tres. Uno se queda en la notaría, el otro es para el arrendador y el otro es para el arrendatario. Pero siendo responsabilidad del dueño de casa, él es el que tiene que generar el pago y entregar sin costo a su inquilino el contrato. Pero lastimosamente el menos interesado en inscribir un contrato de arrendamiento es el dueño de casa. A veces a veces lo viene a inscribir es cuando ya tiene problemas con el inquilino, cuando ya no le paga el arriendo. Cuando... Ya, que son... Entonces ahí viene a hacer la inscripción. Bueno, eso es lo chévere del sistema, porque entonces, claro, para inscribir el contrato no necesitas de abogado, pero cuando ya tienes problemas sí necesitas del abogado. Si no, imagínate, nos quedamos los abogados de libre ejercicio sin trabajo. Okay. Bueno, estimado Paul, ¿y qué pasa cuando quieres dar por terminado el contrato de arrendamiento? Ya, cuando quieres dar por terminado, la primera opción es de mutuo acuerdo. Para ahí no necesitas ni notario, abogado, ni notario, todos ni nos nada. Quedamos fuera. Sí, entonces lo mejor es eso, tratar de terminar de mutuo acuerdo. Lo que sí pueden hacer es un acta, ¿no? En el acta ahí pones que se da por terminado y que no tienen ninguna reclamación, ni una parte ni la otra, y que es más, se devuelve en estos casos porque es costumbre, aunque no esté en la ley, la garantía. ¿O qué pasa con la garantía? Que son los valores que no... Que se pagan y que suele pasar, ¿no? Y si gustan, por seguridad pueden hacer el reconocimiento de firmas y rúbricas de esa acta y con eso terminarían el problema. Perfecto. Ahora, el desahucio que también es atribución exclusiva del notario, solamente el notario lo puede hacer por tres causales, ¿no es cierto? La una es por anticipación al cumplimiento del plazo. La ley dice que por lo menos con 90 días de anticipación, de acuerdo al 33 de la ley de inquilinato. Entonces, deberíamos hacer la notificación, por lo menos, o sea, la ley dice 90 días, pero puede ser con 120 días, puede ser con 100 días. O sea, 90 es mínimo. Sí, 90 es mínimo, sí, pero la ley, los usuarios o los abogados a veces se confunden y vienen, pero al... Al día 91. Sí, 91, y ahí sí. Ya no se puede. Lo que pasa es que tienes que notificarle en persona. Claro. O mediante tres boletas de notificación en tres días diferentes de acuerdo a las reglas del Código Orgánico General de Procesos. Entonces ya no estaríamos dentro del tiempo. Caso contrario, se te queda el inquilino al que quieres desahuciar de acuerdo y se a la te ley. Queda con un contrato renovado. De un año, sí. De un año. De un año y después cualquiera de las partes podrá andar por terminado. Y ya se volvió un conflicto. Ajá. Ya se volvió un conflicto. Perfecto. La otra razón es cuando vas a hacer una obra nueva, cuando tú vas a construir. Ah, perfecto. Entonces también tú puedes solicitar el desahucio. Para eso tienes que presentar al notario el permiso. Permiso de construcción o la licencia de construcción, los planos aprobados y la fecha prevista en la que vas a empezar a realizar arrancar la construcción. Con la entonces ahí también se le puede notificar. Y la otra que es la transferencia de dominio. En esta de la transferencia de dominio quiere decir si tú ya vendiste una propiedad, desde lo que tú ya inscribiste en el registro de la propiedad la transferencia, tienes 30 días para hacer la notificación del desahucio. Desde la fecha de inscripción, lo más importante es verificar estos 30 días, porque a veces también la gente viene dentro o fuera del plazo y ya no se puede hacer la notificación. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, si tienes la compraste un inmueble y no pediste que los inquilinos estén fuera al momento de la compra, sino te quedaste con los inquilinos. Tienes 30 días a partir de la fecha de inscripción en el registro de la propiedad de tu título de dominio para notificarle al inquilino de que es tu voluntad o decisión no continuar con el mismo en calidad de nuevo propietario. Gracias. Y para esto tienes que concurrir dentro de estos 30 días al notario inmediatamente para que haga esta notificación. Créanme que como abogado litigante permanentemente tengo de estos casos, ¿no? Es muy recurrente el inquilino que se queda, se quiere quedar 6 meses, 8 meses, a veces sin pagar un solo dólar de arriendo. Y hay un conflicto y un auténtico sufrimiento para el dueño de casa que no hizo adecuadamente sus trámites o sus gestiones legales a tiempo. Bien, ¿qué hacen ustedes, Paul, respecto a las letras de cambio, pagarés, títulos ejecutivos? ¿Cuál es el rol que ustedes cumplen? Ya, bueno, la letra de cambio y el pagaré es un título autónomo, digamos, que contiene la obligación. Entonces, necesariamente no se debe hacer en la notaría nada, ¿no? Es como un cheque, tú ya firmas el cheque, entonces no tienes que estarle llevando a la notaría. Hay que registrarle. Para que reconozca la firma y de ahí te vas al banco. No lo haces, sino que la letra de cambio y el pagaré, tú solamente lo firmas. Es una orden incondicional de pago. O sea, tú con la letra pagas, ¿no? Correcto. Pero la gente viene a la notaría para hacer el reconocimiento de firma y rúbrica del aceptante. ¿Por qué hacen esto? Tal vez por darle un poco de seguridad a la letra de cambio, de que el deudor o la persona que está obligando a cancelar sea la persona que está firmando la letra de cambio. Necesario. Como les digo, no es necesario. Perfecto. No se debería hacer. Cuando hay cesión de uno de estos títulos... Ya, cuando se hace la sesión, sí, ahí sí es, la ley establece que se haga el reconocimiento de firmas y rúbricas del endosante, la persona que endosa la letra de cambio. Ahí sí hay una disposición expresa. Perfecto. Entonces, ahí sí tiene que comparecer el endosante. El endosante y reconocer su firma y rúbrica. El costo más o menos de la notaría te va a ser de unos $16, tiene que venir con el título, la persona y su cédula y su certificado de excelente votación. Ajá. Un tema un poco más complejo para pasar a unas preguntas que tiene Jocelyn Daniela Morales Jami, nuestra estudiante invitada de jurisprudencia. Un tema un poco más complejo. ¿Qué pasa con los negocios fiduciarios? ¿Qué rol cumplen ustedes, Paul? A ver, en tu experiencia, en tu conocimiento. Verás, es importante el desarrollo de este tipo de negocios, más que nada porque este patrimonio autónomo que se construye el fideicomiso, ¿no? Está forma parte del patrimonio de los constituyentes, ¿no? Forma un patrimonio autónomo que no tiene nada que ver con las personas que lo constituyen ni con los beneficiarios, ¿no? Este patrimonio autónomo es administrado por un administrador fiduciario que son personas jurídicas que están bajo el control de la superintendencia. ¿Podrías darnos un ejemplo de en qué casos se usa recurrentemente los negocios fiduciarios? A ver, tú tienes, unos son para construcción, otros son para administración, otros son para hacer un determinado negocio, ¿no? Para administración, por ejemplo. Para administración. Yo tengo dos, te pongo un ejemplo, dos hijos y tengo un patrimonio que mal o bien les puede servir ese patrimonio a mis hijos para pagar su educación, su alimentación, sus estudios, ¿no? Entonces, estos dos bienes productivos yo los paso al patrimonio autónomo del fideicomiso de administración. ¿Para qué? Para que el fideicomiso, a través del administrador fiduciario, lo administre. ¿Qué quiere decir esto? Que arriende, si son inmuebles, que los arrienden, que les den tenimiento, que si es necesario hagan las mejoras o hagan la construcción, por decir, se puede construir un edificio. Y todo el producto de esta administración, todos los beneficios también van a pagar unos impuestos, ¿no? Y ese producto va a servir para darles a mis hijos, pagar la educación. Entonces, el fideicomiso, ¿qué va a hacer? Administra los inmuebles y paga con el producto de la administración, paga la educación, paga la alimentación de mis hijos y paga los estudios. Entonces, yo puedo fallecer o puedo desaparecer, pero el fideicomiso va a seguir con su objetivo, que es el darles el cuidado y la protección. Es el fideicomiso de administración, que puede ser uno, porque hay varios. Por supuesto. Yo quiero un poco simplificar el ejemplo. Es decir, mañana un ciudadano que tiene un patrimonio X fallece, sus hijos quedan pequeños y automáticamente los herederos serían los tíos. Pero los mismos hijos son los herederos, pero como son menores de edad, tienen un tutor, un curador, que serían los tíos, o un administrador de la herencia, digamos así. Entonces, para no poner en riesgo de que el tío no cumpla con su rol, la tía, etcétera, no cumpla con su rol, constituyes un fideicomiso de administración para que este cumpla el rol de administrar los bienes hasta que los hijos cumplan su mayoría de edad, hasta que los hijos terminen su carrera universitaria. Tú das las instrucciones dentro del fideicomiso. Sí, las instrucciones lo da el constituyente. Este fideicomiso tiene una aplicación muy importante y se ha desarrollado bastante en los Estados Unidos. La general, la gente tiene, desde que ya tiene un hijo, ya ve cómo constituir el fideicomiso para ver el bienestar de los hijos. Es casi como una especie de protección, digamos, para los hijos que lo realizan. Excelente. En los Estados Unidos. Muchas gracias, en el derecho, Paul, inglés. Bien, Jocelyn Morales, tú has tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Siempre la publicamos a través de las redes sociales para que se conecten con nosotros y tales. Tú has aceptado nuestra invitación. Bienvenida. Jocelyn Morales, como les presentaba desde un principio, es estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Tiene 21 años de edad. Ha participado de esta conversación y queremos también que nos hagas las preguntas que tú consideres pertinentes para nuestro amigo invitado, Paul Arellano. Claro, muchas gracias, Darío. sí, me parece muy interesante todo lo que nos acabas de comentar. Se denota cómo ahora la agilidad procesal nos ayuda a todos nosotros y también los costos también son más accesibles, para toda la ciudadanía. Entonces podríamos considerar que estas son las atribuciones que se las ha conferido a los notarios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles crees que serían los beneficios de estas atribuciones? Ya, bueno, lo que debemos tomar en cuenta primero es que el notario es un auxiliar de la función judicial, ¿no? Y presta un servicio público, que es el servicio público notarial. Entonces, lo principal es el usuario y debemos ver el beneficio para el usuario, ¿no es cierto? Mal o bien, yo creo que todas estas atribuciones exclusivas que se le han otorgado al notario han permitido primero darle agilidad al usuario, darle seguridad jurídica, porque el notario es una autoridad imparcial, que es una persona estudiada de derecho, que aparte de darte o realizarte el trámite, tiene la obligación de darte a entender los efectos jurídicos del acto o contrato que vas a realizar. Entonces eso le da una doble seguridad al acto o contrato que tú haces en una notaría, porque tú tienes la certeza de que ese documento o ese acto te va a servir y no te va a perjudicar. Por otra parte, también se ha implementado en las reformas, también en las resoluciones del Consejo de la Judicatura, beneficios exclusivos para las personas con tercera edad. De la tercera edad, que son grupos vulnerables, que prácticamente hay actos y contratos que no pagan nada, que les sale cero, y también para las personas con discapacidad, que no están exoneradas totalmente el pago, o sus representantes, porque hay personas también que tienen discapacidades mentales que no les permite otorgar o realizar actos o contratos, pero ese beneficio va también a la persona que les representa, ¿no? Siempre y cuando estos actos o contratos sean en beneficio de la persona con discapacidad, tendrá también un valor cero. Algo que se está realizando ahorita con bastante frecuencia y que ha sido una política del gobierno son las declaraciones juramentadas para importaciones de vehículos, que prácticamente, de acuerdo al porcentaje de discapacidad, también tienen el porcentaje de exoneración. Entonces es importante conocer y también está en el libro. ¿Otra pregunta? Claro, sí. Qué importante eso de las atribuciones. ¿Cómo también usted considera que estas atribuciones son idóneas o deberían ser llevadas a cabo por medios judiciales? ¿Usted qué opina? Para que tú acudas a una notaría tiene que ser libre y voluntariamente. Tiene que ser de mutuo acuerdo. Si es que ya una persona no está de acuerdo o ya no quiere firmar el acto del contrato, no se puede hacer la notaría. O sea, debemos partir de aquello. Ahora, si es que ya existe conflicto, igual en el último inciso del artículo 18 está el procedimiento, que es lo que tienen que hacer, que sería protocolizar y enviar o entregarle las copias del interesado a fin de que él haga valer sus derechos ante un juez en la vía sumaria. Respecto a las atribuciones que se nos ha otorgado a los notarios, hay algunas que han creado un poco de conflicto, digamos, entre los abogados, entre los usuarios y entre los jueces. Esas atribuciones yo creo que se van a ir puliendo poco a poco, como el tema de la liquidación de la sociedad conyugal, que es un trámite voluntario también, y que los abogados quieren que este trámite voluntario regrese otra vez a ser competencia de los jueces, más que nada por los costos, que tienen sus razones, pero a la final el legislador es el que sabrá definir si es que se hace o no. Otro tema álgido es el tema de los desahucios, que el notario hace la notificación del desahucio y tiene que hacerlo de conformidad a las reglas establecidas en el COGEP para las citaciones, pero eso también ha creado un conflicto porque el notario no es un citador, el notario ni es un notificador, el notario es una persona, una autoridad, un profesional del derecho que da fe pública de los actos o contratos que ocurren en su presencia, pero no debería hacer la notificación. Sin embargo, como está la ley, lo hacemos y lo realizamos y tratamos de darle, digamos, la seguridad del caso para que sea en beneficio del usuario. El principal beneficio, sin duda, ha sido la descongestión de los juzgados. Perfecto. De inquilinato, ¿no? Muchísimas gracias, Paul. Gracias, Jocelyn. Gracias, Paul. Con esto vamos a una nueva pausa musical para regresar con las conclusiones de nuestros invitados. mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada, te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia, la mía ya me está matando. Quien te está hablando se rindió, perdió toda su fuerza, hoy viene a suplicarte y a pedir perdón. Que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar en malos pasos, hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera volver. Ay, perdóname, perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar. Volvemos al aire nuevamente con nuestro espacio en la radio de la Casa de la Cultura, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Muchísimas gracias a nuestros invitados una vez más. Por favor, estimado Paul, a manera de conclusiones y recomendaciones para la ciudadanía que nos escucha, que nos escuchas luego de este diálogo, ¿qué nos podrías traer a colación? Bueno, primero felicitarte porque me parece muy importante que espacios como este se hagan públicos, se difundan, para que tanto los estudiantes de derecho, los abogados, los usuarios en general tengan conocimiento de las leyes, que es muy importante saberlas aplicar y conocerlas, ¿no? Respecto al tema de hoy, que ha sido el tema del derecho notarial, indicarles que los notarios son profesionales que están dispuestos a ayudarles en todos los actos o contratos o consultas que tengan que hacerlo. No duden en acudir a una notaría y realizar su acto o su contrato para que les sirva, ¿no?, y tenga la validez jurídica suficiente. También pueden entrar a mi página web de la notaría, donde también hay un foro de un blog de preguntas y respuestas que ha tenido bastante acogida. ¿Cuál es este, es sin esta costo dirección? Es not64 en números quito.com. Not64 quito.com. Perfecto. Entonces ahí en ese blog pueden hacer un sinnúmero de preguntas y todo. También hay videos sobre lo que es una declaración juramentada, qué es una salida del país, en fin, y los requisitos para cada uno de los trámites notariales, que eso también les puede servir de guía, digamos, a los lectores, a los radioescuchas o a los abogados. En fin, cualquier cosa, estoy a las órdenes y espero que se repita este tipo de programas. Y, excelente, seguro y siga, que sí. Y sigas adelante, Darío. Ha sido un placer. Y Jocelyn, también te felicito. La profesión que tú has escogido es para mí la más hermosa y tienes que ver por qué lado te inclinas, porque hay varias ramas, como la medicina, tienes varias ramas en el derecho también, las tienes así. Muchas gracias. Gracias, Darío. Tu palabra, Jocelyn. Gracias, Paul, por esas aclaraciones. Así como yo, muchos estudiantes estamos aquí escuchando y nos sería muy importante aclarar muchas dudas que se nos presentan para saber también cómo proceder si es que vamos a una notaría o tendremos muchos inconvenientes en un futuro en nuestra profesión, ¿verdad? ¿Has tenido tú antes un acercamiento con el notario o es primera sí. vez? Sabes que he tenido una, ya que yo estaba en una pasantía en un consultorio jurídico y me mandaron a una notaría y no sabía cómo proceder, pero igual a uno se aprende el día a día y es muy importante aclarar varias dudas, y más ahora con tu libro y muchas cosas más. Qué es importante este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Jocelyn, por aceptar esta invitación. Para mi persona, como conductor de este espacio, ha sido muy gratificante el haber escuchado a Paul Arellano, un hombre de amplia experiencia en la parte jurídica, pero especialmente en la parte notarial. En el sistema del derecho notarial, su experiencia nos ha servido y nos ha guiado mucho a quienes le hemos podido escuchar en esta mañana. Nos ha abordado acerca del testamento. Usó una palabra súper interesante, la cultura testamentaria. Esto escuchamos generalmente, la cultura tributaria, ¿no? No hay cultura tributaria, pero hoy nos ha hablado de la cultura testamentaria. No hay cultura testamentaria en el Ecuador. Y esto genera un nivel de conflictividad sumamente alto en los ciudadanos después del fallecimiento. Un tema un poco feo, ¿no? La muerte. Hablar de la muerte un poco triste, pero necesario, porque genera, después de la muerte, se generan nuevas obligaciones para aquellos que quedan con el derecho sucesorio. Hemos tratado también un tema de inquilinato, importantísimo. Los dueños de casa tienen el deber de inscribir sus contratos de arrendamiento dentro de un plazo X y tienen la obligación también de entregar una copia a su inquilino. La garantía tiene que estar estipulada dentro del contrato. La obligación de registrar letras de cambio es una cosa, es como una especie de leyenda urbana. No existe una norma que te imponga, que te obligue, pero un poco ha sido el comportamiento social, ¿no? ¿Y dónde se registra la letra? La letra no se registra. Cuando hay un endoso, el endosante, nos ha dicho el señor notario público 64 del Cantón Quito, doctor Paul Arellano, el endosante es el que hace un reconocimiento de firma y rúbrica de su endoso, más nada. Nos ha hablado también de contratos fiduciarios, extremadamente importante la forma en la que se puede usar, por ejemplo, para cumplir las instrucciones respecto a la administración de un negocio determinado. Entre otros temas que hemos ido abordando durante esta jornada, y una vez más, agradecerles por acompañarnos durante esta entrevista de hoy en la radio de la Casa de la Cultura. Lo importante es no dejar de soñar en una sociedad de justicia y transparencia, que no dependa de terceros, sino de uno mismo. Estaremos gustosos de que ustedes nos acompañen cada jueves desde las 9 de la mañana a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la estación 940 AM, a través de el internet en la estación radiocce.com/new, Casa de la Cultura Ecuatoriana, o a través del podcast ebooks. Hoy hemos experimentado un poco haciendo un Facebook Live. Es riesgoso, es fuertemente riesgoso, porque obviamente estamos susceptibles o expuestos a los errores. Estos sabrán dispensar y los iremos puliendo poco a poco. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, Paul. Qué gusto. Un placer para mí tenerte. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

posterior. Y entre día y día, día, día, con tus brazos, un nudo de los lazos que me hace a tu pecho. Seguimos con más de la Rayuela, son las 10 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Bueno, yo pienso que de un momento a otro estará ya con nosotros Anita Cecilia López. Ella viene desde Brahma Kumaris y pues la semana anterior nos había compartido esta invitación. Resulta que llega a Ecuador, ¿no? Uno de los líderes de la empresa más importante que puede existir en el planeta, es decir, nosotros mismos, ¿no? O sea, usted, yo, todos. Y precisamente para hablar de este líder tan importante que somos nosotros, se llevará a cabo en el auditorio de Casa Blanca de la Universidad de San Francisco de Quito en Cumbayá, el día martes 4 de septiembre a las 10 de la mañana, una conferencia magistral. Y esta conferencia precisamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Tiene que ver con nosotros. Entonces, tal como lo habíamos anunciado hace pocos segundos, acaba de llegar ya nuestra querida Anita Cecilia López. Buenos días, mucho gusto. Y entonces, ella nos ampliará un poco más esta información sobre esta conferencia del expositor internacional Ken O'Toneill. Pues él es nacido en Australia y actualmente vive en Brasil. Nos dice que es formador en el área de recursos humanos y consultor de organizaciones en los 5 continentes, tales como AkzoNobel, General Motors, Telefónica, DuPont, Merck, Fiat, entre otros, ¿no? Entonces, él pues imparte conferencias sobre liderazgo, capacitación en talento humano, el factor humano en el desarrollo organizacional y ética en el ambiente de trabajo. También es creador del programa Autogestión y Calidad de Vida, que ha sido conducido de forma exitosa en 29 países. Fue el primer orador en el 44.50 Congreso, ¿sí?, Internacional de Gerentes de Recursos Humanos en México. Bienvenida, Anita. Gracias por estar con nosotros. Estábamos ya esperándote. Y pues, claro, ¿no? Queremos más bien que nos amplíes esta información, que nos cuentes algunos detalles que nuestro público quisiera escuchar. Bienvenida siempre. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos quién es tu invitada. Es Lucy, es parte de nuestra organización. Bien, Lucy. Lucy es parte de Brahma Kumaris. Bueno, bien. Entonces, bienvenida, Lucy. Estamos ya nosotros, felices de que ya llegaron acá. Esta es la casa de ustedes. Gracias. Anita, querida, vamos a comenzar. Cuéntanos, por favor. Cuéntanos un poco más de detalles sobre la presencia de este conferencista de tanto prestigio acá en Ecuador. Ay, muchas gracias. Buenos días. Mil disculpas que venimos realmente en, en fuga de otra actividad, pero estamos aquí, gracias. El asunto que nos compete ahora es hablar sobre Ken O'Donnell, que es un máster en liderazgo. Él maneja todo los asuntos de liderazgo con una maestría absoluta, porque tiene ese campo de haberse cultivado muchísimo por años. Entonces él da asesoramiento en Brasil, donde él reside, da asesoramiento a todas las empresas, municipios, cámaras de comercio, choferes, en todo lado está siempre presente, porque le tiene mucho afecto, y más que nada lo que él hace es muy gratificante, porque incentiva mucho a las personas a que aprendan a amarse, a liderar su propia vida de una manera justa, consciente y amorosa, porque si no nos amamos, ya hemos dicho muchas veces. Iba a eso precisamente. Creo que es importante cuando viene Anita, nos inyecta un poco de fe, de alegría, de esperanza, ¿no? Como que realmente son tiempos duros, son tiempos difíciles, son tiempos en los que la humanidad entera pues está enfrentando hoy más que nunca, creo yo, una cantidad de episodios en el área política, económica, social, pues que realmente, aunque digamos que no, sí nos atormentan un poco, y eso pues se ve reflejado en nuestra falta de salud, en nuestra falta de sueño, en nuestra falta de inclusive de paciencia, ¿no? Estamos un poco, como se suele decir popularmente, comidos carne de tigre, decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que... ¿Y sabes? Estamos siempre como que estresados, como que sí. Estamos siempre prevenidos de cualquier cosa, ¿no? Sí. Libres. Exacto. Sí. Sería eso, ¿no? Y es algo sorprendente. Prácticamente la gente vive electrizada, ¿no? Y es porque viene primero el temor, la desazón, el miedo, la angustia y de pronto la ira. O sea, los componentes anteriores van creando la ira. Y nosotros somos un pueblo con mucha ira. Se manifiesta en la calle, se manifiesta en los autos, en los buses. De pronto la gente estalla porque no sabes ni por qué estalla. Pero es porque hay un miedo atrás tan fuerte, un miedo de la realidad, un miedo de lo que no sabemos, un miedo, una incertidumbre de lo que es la vida ahora, ¿no? Sí, por eso mismo creo que es como... O creemos desde este espacio que es importante también un momento para la espiritualidad. Y yo en este momento quiero recalcar que la espiritualidad no es precisamente una religión, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es la religión católica, no es la religión, qué sé yo, musulmán. Que, no. O sea, la espiritualidad tiene que ver más bien con otros estados, ¿no? Del corazón, de la mente. Y además creo que van como de la mano... Con lo filosófico. ¿Qué dices tú? Bueno, aquí pues yo tengo una frase que dice que la religión es basada en el miedo, la espiritualidad en cambio te libera. Mira, qué interesante eso, ¿eh? Sí. La religión está basada en el miedo, la espiritualidad te libera. Claro. Sí, ¿no? Porque esencialmente estás usando la fuente que eres tú, los sanskaras que nosotros llamamos, es la fuente que tienes para dar al mundo, tu cajita de Pandora, que es la vida de cada uno de nosotros, es lo que soy, el talento, la virtud, la espiritualidad, los hábitos, las memorias, los registros del alma, que son propios de cada ser humano, y cada ser humano responde a su manera y a su tiempo por impulsos de esos conocimientos que tenemos en un campo enorme que se llama cuántico. Entonces, eso es lo que nos activa memorias, registros, y que nos hace ser miedosos o alegres o comprometidos o líderes o toda una gama de situaciones que nosotros podemos manejarlo cuando ya nos conocemos, pero el ser humano no se conoce. Ese es el problema. ¿Quién es? ¿Qué valor tiene su vida? ¿Qué valor tiene su pensamiento? No conoce, por eso es que tiene miedo. Hay un tema un poco, ¿no? Hay un tema un poco recurrente acá en La Rayuela, en este espacio con Anita, y es el que tiene que ver con el miedo, pero también la culpa. Es decir, el miedo y la culpa, por separado y a veces juntos, ¿no? Siempre hacemos un poco de mención a algunos pensadores, a algunos escritores, ¿no?, que han reflexionado con bastante sabiduría al respecto. Por ejemplo, Galeano, cuando habla del miedo y desarrolla, ¿no?, el hablar del miedo. Y en realidad tenemos el miedo ya casi como parte de nuestra piel, por un lado. Miedo a todo. Un hábito. ¿No? Pero miedo ya como un hábito. Sí, como hábito. Luego también viene la otra parte, que es la culpa. No, pero ahí sí que casi estamos curcos ya, porque sí, porque tenemos realmente una dosis enorme de culpa. En este punto yo quisiera un poco, para que ustedes nos ayuden desarrollando este tema, la cuestión de la culpa venida desde siempre, bueno, con la religión igual, con la religión, con la formación de nuestros padres, es decir, la cuestión del pecado, por ejemplo, pero traducido inclusive en detalles que aparentemente no son importantes en nuestra vida, pero no, sí lo son. Yo me he dado cuenta de eso en muchas cosas conmigo misma. Por ejemplo, esta cuestión de que uno a veces no quiere hacer algo y alguien te pide, y esa mala costumbre que tenemos de decir todo sí. Perdone que lo diga así, es una cuestión personal. Sí. Para mí ahora sí es una mala costumbre de decir todo sí. Claro. Ayúdame a hacer esto. Okay, ya, bueno, sí. Aunque no quieras, aunque no puedas, aunque no tengas cómo. Pero sí, porque no puedo quedar mal, pues. Ajá. ¿No? Entonces es una necesidad de satisfacer a todos. Sí. De quedar bien con todos. Tienes que hacer esto no sé cuánto, no sé cómo. Mi horario es hasta tal hora, digamos, ¿no? Y tú vas a decir, pero qué burócrata la bachita. Ajá. O sea, también se trata de cuidar el otro espacio. Es decir, mientras sea mi hora de trabajo, trabajo, pues, y produzco. Claro. ¿No? Pero ese otro espacio que ya es mío es supremamente importante también. Porque son esos espacios donde se fortalece la familia, tu salud mental, tu descanso, en fin. Claro, claro. Un poco pongo esto así como para que desarrollemos estos temas. Son ustedes importantes. Con sus experiencias. Sí. Por favor. Vamos a nuestra historia. Nosotros somos un país sui generis en América Latina porque primero estamos localizados en un lugar muy especial que es energético 100%, que es el triángulo energético, ¿no? Vamos desde ahí, que ya vamos viendo que hay una diferencia en todo. Después, nuestra historia, cómo se dio la historia, cómo vino a empequeñecer todo lo que teníamos como cultura. Era una cultura de paz. Los shiris tenían un espacio hermoso donde tenían sacerdotisas de paz. Entonces, hay una historia muy hermosa en que revela que nuestros indígenas fueron muy inocentes, muy buenos, muy inocentes. Y cuando vino la conquista, terminaron con esa inocencia y terminaron con la paz de nuestra gente. No nos llevamos ni siquiera mestizos con blancos, con negritos, no nos llevamos bien, porque hay de hace siglos mucho resentimiento. Es una cultura muy represiva, ¿no? Siempre desde pequeñitos hemos oído, no digas, no vayas, no hagas, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? No, es muy repetitivo. Y eso ha sido como un telón que se ha tejido entre generaciones, que no nos ha dejado ser libres. La libertad mental no ha venido a nosotros. Por eso somos escasos de líderes, porque la gente piensa antes en lo que le dijo la mamá, lo que le dijo la tía, lo que le dijo la profesora, pero no piensa en sí. Así es. No piensa en sí. Me piden que haga esto, ¿voy a ser feliz en esto? preguntarme lo básico. No preguntamos eso. Si es que no hago, me van a decir esto, me van a decir lo otro. Que soy una vaga, que se van a resentir, que ve. Primero pensamos en las cosas que la gente puede ser que reaccione de esa manera. Entonces son como unas cárceles mentales que se han tejido de generación en generación, que no nos deja espacio para ser nosotros mismos. Y de verdad yo siento que el ecuatoriano es un ser maravilloso, con unas virtudes enormes. Es un ser de verdad hermoso. Pero tenemos esas cosas que no nos deja... Como anclas, ¿no? Como anclas, que no nos deja seguir adelante libremente, porque tenemos esa posibilidad. ¿Quisieras adicionar algo? Sí, que... Bueno, pues hay que liberarnos de todas esas cadenas que nos han impuesto desde la antigüedad y comenzar por nosotros primero, a amarnos a nosotros mismos, a apreciarnos, a querernos y a pensar primero en nosotros y después en el resto. Si yo no tengo amor, ¿cómo doy amor? Eso es la clave. Claro, es decir, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? ¿Querías decir algo, Liz? Sí, también, Machita, creo que esto de la culpa viene muy ligado a la religión, porque a veces también las personas decimos que, y eso lo voy a poner en un caso específico, las madres decimos, por mi culpa, yo que no he ido a la iglesia, por mi culpa se destruyó el hogar. Siempre nos decimos por mi culpa, porque desde hace mucho tiempo la mujer es la que se tenía que quedar en el hogar cuidando a los niños, pero ahora ya han cambiado las cosas. Claro. Y ahora ya las mujeres ya salimos a trabajar, salen a hacer sus cosas, y es como que hay ese choque de que no se hace una sociedad equilibrada entre el hombre y la mujer, y por eso ya surgen estos problemas. Sí. Pero hace muchos años de atrás era algo totalmente absurdo esto de... Así es, así es. La verdad es que estamos ligados a un pasado que no es productivo, que no es conciliador, que no es maravilloso como debería ser. Y ese sentimiento de culpa lo venimos desde siglos atrás, como incorporando, ¿no?, en las generaciones que vienen, porque nuestro diálogo no es constructivo, siempre es amenazante. No hagas, va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Yo estuve viviendo en Brasil 4 años, y fue una experiencia maravillosa, lo digo con humildad. Vi ahí porque tenía que estar en ese momento y porque fue mi experiencia para darme cuenta la diferencia que tenemos abismal de la concepción de vida que tiene el brasilero con la concepción de vida que tenemos nosotros los ecuatorianos. Completamente diferente. Creo que hace falta tener más confianza en nosotros mismos de poder lograr las cosas, porque muchas veces decimos, no lo voy a lograr hacer, y ahí viene también lo que es el miedo. Así no lo hacemos las cosas porque decimos, no, vamos a fracasar y vamos a hacer malas cosas y nos van a criticar. Creo que los ecuatorianos tenemos eso del miedo al fracaso. También. Hay muchos miedos aquí. Son muchos miedos. Y eso es lo que tenemos ahora que poner énfasis en nosotros mismos, lo que decía Lucy. Tenemos que darnos cuenta qué importante es estar con nosotros mismos, siendo el mejor amigo, siendo cabales con nuestros sentimientos propios. Porque a veces, como dice Bachita, tenemos toda la voluntad de ayudar a los demás, lacerando a veces mucho nuestro propio sentimiento, ¿no? Y también como que se nos ha... inculcado desde muy pequeña, sobre todo en el campo de las mujeres, ¿no? Esto de las mujeres como las estoicas, ¿no? Las valientes, que lo podemos todo, pero todo lo que realmente sea como medio sacrificado, como que hemos nacido con ese rol, con ese papel de sufridoras ya, ¿no? O sea, con nosotros todo se puede, la espalda nuestra carga todo. Carga todo. Y eso tampoco es cierto. No es verdad. Somos de carne y hueso. Hombres y mujeres somos igualitos. Me dice don Darío, necesitamos irnos a una pausa. Con mucho gusto lo hacemos y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

con lo más pobre. Así es. ¿No? Así es. Creo que ahora es un tiempo también de resurgimiento, Anita. Así es. Es importante. Y nosotros tenemos, los ecuatorianos, tenemos esa capacidad. Acuérdate, cuando hubo el terremoto, nadie le pidió a la gente que salga a dar nada, porque incluso nuestro expresidente estaba fuera del país. Pero la gente por sí misma, con toda la bondad, con toda la humildad, con todo el entusiasmo, formó sus grupos de apoyo y todo mundo a ayudar sin que nadie pida, ¿no? Eso tiene mucho valor, dice mucho de nosotros, de nuestra composición interna, que no la afloramos. Porque así estamos es. Como que encasillados, cuidado, que no es lo más sano, porque debemos ser espontáneos, debemos dar lo mejor, sin miedo, sin esperar nada a cambio, simplemente dar lo mejor de nosotros. Anita, siempre estos temas podríamos desarrollarlos de otras maneras y nos iría tal vez la mañana entera, ¿no? Así es. Sin embargo, sí quería toparlos, aunque sea una probadita, como solemos decir. Vamos a pedirte igualmente tu tiempo, a ver si es que en próximos días nos puedes hacer el favor de acompañarnos, igual Lucy. Ahora pasemos esta primera página. Y vamos realmente a hablar sobre esta conferencia a la que nos están invitando ustedes. Justamente Brahma Kumaris, como es una organización sin fines de lucro, estamos en 130 países y una de las sedes es esta en Quito. Siempre estamos buscando la posibilidad de ayudar, de cooperar, lo que estábamos diciendo, sin miramiento a que nos den algo, ¿no? Es un voluntariado que tenemos a nivel mundial, y que esta vez tenemos la suerte de contar con Ken O'Donnell en Quito por 2 días. Y sería hermoso que pueda la gente acudir a esta reunión que va a ser en la Universidad San Francisco. Y el lunes vamos a tener en la Cámara de la Pequeña Industria. Vamos a hacer ahí a las 10 de la mañana una presentación sobre liderazgo. Hemos escogido los temas del liderazgo justamente porque es lo que nos hace falta en Ecuador. Entonces, están cordialmente invitados para participar, para que la gente mire su ser de una manera más positiva, más entusiasta, y que podamos compartir con todo el público, con todas las personas que quieran asistir, que de paso se dice que es gratuito, no se cobra. La gente siempre tiene expectativas de cuánto tengo que pagar, entonces no acude porque no puede pagar muchas veces. Pero estos son programas de gratuitos. Si alguien quiere darnos una donación, perfecto, bienvenido, pero no estamos para eso. El asunto es compartir algo que es sumamente importante, que es el liderazgo. El líder, ser un líder de su propia vida, es muy importante. Claro que sí. ¿Nos recuerdas, por favor, la fecha, la hora? El día lunes va a ser en la Cámara de la Pequeña Industria, que es en el Parque La Carolina, ¿no? Sí. Ahí tienen sus instalaciones. Y el día martes es en la Universidad San Francisco de Quito, en Casa Blanca, a las 10 de la mañana. Anita, Lucy, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a conversar con ustedes fuera del micrófono, a ver un nuevo encuentro para seguir pues analizando un poco, desmenuzando estos temas que sabemos que a nuestro público le gusta. Son temas vigentes, son temas que nos interesan y que nos darán mejores personas en estos momentos donde tenemos que estar más unidos como ciudadanos ecuatorianos y buscar esa confraternidad, pero buscando el bien para todos, para todos. Salir adelante todos, no estar enfrascados en algo que no tiene futuro. Uh-huh. Así mismo, Liz, qué lindo mensaje, ciertamente. Sí, vamos entonces nosotros a concluir con esta conversación, con este encuentro. Nuevamente agradezco su tiempo, su buena voluntad de estar con nosotros acá en La Rayuela.

pesan las obras, regresa a mí. Y hoy me aterra tu adiós, regresa a mí. Es mi alma quien llama, quien revive el pasado y despierta entre llanto y desesperación. Quien sufrió el desengaño y de tanto golpearlo rompió el corazón. Yo sé que me escucharás y puede que estés riendo de mí, y tal vez para ti nuestro amor no tenga lugar ni tiempo, pero es el ciclo vital. De la mañana con 5 minutos ya, y ciertamente me alegra mucho recibir a Jimena Porras, una gran amiga, muy querida por esta casa. Con ella hace algunos, ¿cuántos años será, Jimé? Hicimos desde este programa, con la autorización de nuestras autoridades, la Feria Agroecológica. Sí, buen día, buenos días. De estar aquí con ustedes, me alegra tanto volver siempre a esta casa que nos abre las puertas. Aquel entonces pues fue precisamente en una fiesta del equinoccio de primavera, en abril. Fue, claro. Fue un 22 de abril que hicimos la feria acá afuera en los patios de aquí de la casa, y fue pues un intento de hacer llegar a la comunidad un poco y que nos visibilicen nuestra propuesta. Eso es buenísimo. Nosotros, como ustedes conocen, amigas, amigos, la Rayuela intenta abrir un espacio precisamente para lo que considera patrimonial, y la alimentación es fundamental, lo alimentario, nuestros productos. Comer sano es uno de nuestros derechos, consta en nuestra Constitución. Así es que pues por eso hemos invitado también a Jimena ahora. Ella es una de las personas realmente que está de lleno realmente en la organización. Cuando recién se armaban estas ferias, pues fue un puntal grande, y hasta ahora lo sigue siendo. Y entonces queremos conversar con ella, junto con Liz Gallardo, sobre los productos que podemos encontrar en esta Feria de la Carolina, una feria que ya tiene su historia, que está posicionada. Me gustaría inclusive invitarle a Darío, que es gente joven, son periodistas, pues que están como, ¿qué digo yo?, nuevitos, ¿no? Y a la vanguardia. Así es que bienvenido también, Darío, venga, conversemos. Esta es una feria importante a la que habría que dar un poco más de cobertura, un poco más de seguimiento. Así es que bienvenida, Jimé, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Cuéntanos un poquito la historia de la feria, cómo nace, ¿no?, la feria en la Carolina. Bien, la historia de la Carolina viene a ser como una demanda de los consumidores, ¿no?, de quienes estamos también queriendo sacar nuestros productos un espacio diferente, porque los mercados tradicionales, municipales, nacionales, se manejan con todo tipo de agricultura, o sea, aquella que utiliza químicos, que fumiga, aquella que contamina el ambiente, también contamina las aguas, ¿no? Entonces, hay productores, sabemos productores acá en todo el país que queríamos un espacio, y también por demanda de lo de hay gente que dice, ¿y dónde puedo conseguir estos alimentos? Entonces, ya tenemos 10 años en la feria, estamos en la Carolina junto al Jardín Botánico. La historia es bastante larga, hemos sido un poco gitanos en los 10 últimos años, nos han tenido que cambiar precisamente por la falta de apertura municipal, de que nos han querido cobrar por espacio público, como sucede. O sea, cualquier persona que quiera hacer una feria, y yo me hago, soy testigo además por la feria de la Sara en la Plaza Foch, se paga por metro cuadrado. Y al hacer que el espacio es público, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y la toma de los espacios públicos, cómo quedaría? Pues ese es el problema, que si no se es una asociación o una cosa que esté con la aprobación municipal o de las ordenanzas, no se tiene derecho, porque simplemente vienen y te desalojan. Entonces, bueno, volviendo a la Carolina, hemos llegado desde hace unos 4 años a un convenio con el Jardín Botánico. Eso nos ha facilitado y nos ha permitido tener una tranquilidad en cuanto a poder tener una visibilización por parte de los consumidores. Y estamos junto al Jardín Botánico, entrando por la Avenida de los Chiris, por Mundo Juvenil hacia el fondo, unas carpas rojas antes de llegar al Jardín Botánico. Ahí estamos todos los domingos de 7 a 2 de la tarde, y con nuestra oferta, que incluye productos orgánicos de fincas, que son alimentos frescos, y también harinas y alimentos animales faenados. Uh-huh. También tenemos una sección de gastronomía, donde puede ir a las personas a servirse un caldito de gallina, un morocho, unas empanadas, alimentos veganos también. Tenemos la sección de elaborados, que en la que me encuentro yo, y de la que elaboro mis alimentos precisamente con lo que producen mis compañeros orgánicos. Eso es lo más rico. Ahora que nos acompaña Liz, Darío, me gustaría que sean ellos los que conversen un poquito más contigo, Jime. Ahí está Darío mirando curioso estos productos, que por supuesto son elaborados absolutamente con productos orgánicos. Si es que queremos entender mejor lo orgánico, quiere decir, nosotros nos gusta llamarnos agroecológicos, porque lastimosamente existen también las limitaciones de certificaciones, y eso quisiera darle a conocer al público, que nosotros nos autocertificamos, ¿no? Sí, hacemos una veeduría interna, una visita interna a todas las fincas, a las personas que producimos, estamos haciendo un seguimiento, de saber con qué producen, cómo produce, quién lo produce, porque somos los productores directos los que estamos ahí. ¿Sí? No somos comerciantes, no estamos adquiriendo cosas para cambiarle de etiqueta o decir que es orgánico. Entonces, el público puede tener la confianza y la seguridad de que cumplimos con ese objetivo. Así es, Jimena. Vemos aquí que tenemos productos que dice sal de hierbas. ¿Cómo son elaborados estos productos? Bueno, primero que nosotros sí tenemos ciertos parámetros de saber el origen de la materia prima, como les decía. Entonces, en el caso de las sales, provienen de fuentes seguras de sal marina, o sea, sal en grano. Uh-huh. Eso se procesa domesticado, o sea, artesanalmente en casa, en mi caso, y lo incluyo, tengo varias presentaciones como la sal de hierbas, que está con 8 hierbas, que son apio, romero, tomillo, albahaca, perejil, cinzo, que ya les voy a explicar, levístico. El cinzo es una hierba nativa, andina, que yo la vine a conocer, yo urbanita de Quito, ignorante de muchas cosas de afuera, pero con mis compañeras campesinas pude encontrar el cinzo, que también en Perú lo conocen como aznayuyo. Esta es una hierba muy parecida al perejil y al cilantro, muy fuerte, y que se usa en poca cantidad en el locro, por ejemplo, ¿sí? O para sazonar ciertos, el cuy, por ejemplo, ¿sí? También el levístico, que acá le conocen, tal vez el público le conocen como la hierba magi. La hierba Maggi, le llaman Maggi porque tiene un olor exactamente igual al cubo Maggi. Sí, a los Maggi, cubos, ¿no? Claro. Los cubos químicos, ¿no? Uh-huh. Pero acá el olor es característico y le puede, estas sales le sirven para sazonar o para cocinar. Pueden olerla y es un olor fuerte. Sí, es olerla también. Acá tenemos de cebollín también, de cebolla. Entonces, ¿qué es lo que hago en mi caso como artesana? Compro las hierbas, las hago secar en la oscuridad y luego las proceso con la sal marina. Ahora, Jime, me despierta la curiosidad. Sabemos que, claro, ustedes mismos se norman, tienen uh-huh. sus propios procesos de tratamiento de los alimentos, pero ¿cuál es el impedimento para que el Estado no asuma la responsabilidad de certificar el trabajo que ustedes están realizando? ¿Por qué no podemos encontrar los sellos de registro sanitario o esos otros sellos que certifican este trabajo? Ya, una cosa, el registro sanitario le avala ARCSA, que es la dependencia del Ministerio de Salud, uh-huh. que no tiene nada que ver con lo orgánico. Con tal de que cumpla las normas, las buenas prácticas de manufactura, uh-huh. le certifica, sea orgánico o no sea orgánico. O sea, eso no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos productores internos. ¿Pero sería importante? Puede ser importante para la comercialización y para entrar en espacios grandes de uh-huh. supermercados o tiendas donde se exige ese tipo de normativa. Pero eso no tiene, o sea, el registro sanitario no norma lo orgánico, sí, es otra cosa. Pero entonces, contestando tu pregunta, debería ser el Ministerio de Agricultura el que apoye ese tipo de cosas. Uh-huh. Existe un departamento en el Ministerio de Agricultura que se llama la Red de Comercialización. En algunas ocasiones, y dependiendo de quién esté a cargo, nos han apoyado inmensamente. De caso contrario, nulo el apoyo. Entonces, todo depende, y puedo nombrar en casos específicos, ¿no? De personas que se metieron de hecho porque creen en nuestra propuesta, como Cecilia Ponce y como Daisy Peña. Ellas han sido puntales en nuestra organización, porque saben a dónde vamos, saben qué es lo que llevamos al mercado y qué es lo que ofrecemos a los clientes. Pero una vez que ellas ya no están ahí, ya no existe ese apoyo. Todo depende de quién está. No está institucionalizado por parte no. del ministerio. O sea, existe un apoyo, por supuesto, a los productores comunes y corrientes que producen con químicos, sí, pero es mínimo. O sea, ¿no hay un programa establecido especialmente para este tipo de productos agroecológicos? Sí, sí existe, pero el problema es la comercialización. Están abocados los agricultores a llevar al mismo mercado donde se comercializan los otros productos, donde no les reconocen lo orgánico. Uh-huh. Entonces, los precios no son reconocidos por ser orgánicos, uh-huh. sino que les toca claro. vender en el mismo paquete de los otros productos. Sí. Ahora que hablabas precisamente de la cuestión de la sal marina, la sal ¿sí? en grano, uh-huh. pero conozco en tu caso, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de encontrar esta sal en grano en determinados sitios, nada más, porque ahora también conocemos que el mar pues, está tan contaminado, entonces antes era una garantía, ¿no? Sí, es medio especial, porque también hay claro. la sal de montaña para este tipo de sal en grano, ¿no? Claro, háblanos claro. de esto. Muy bien, la sal marina contiene muchos nutrientes, entre ellos yodo, o sea, tiene yodo, tiene magnesio y manganeso y otros más en pequeñas cantidades, que es la que tiene el agua del mar. Lastimosamente, bueno, y un poquito hacia atrás, antes todo el tiempo se consumía sal en grano, no había la sal yodada, y de pronto vinieron programas sanitarios, decir, bueno, para combatir el yodo, metámosle yodo en la sal, ¿ya? Pero, ¿qué diferencia hay entre una sal marina y una sal procesada? Que tiene que meterle químicos, tiene que someterle a procesos que ya pierde esos minerales. Entonces, para eso, otra vez le meten yodo. Sí. Ahora, sí hay que tener cuidado con todo lo que comemos. O sea, uh-huh. pero ¿por qué nos cuidamos de la sal y no nos cuidamos de que nuestro hijo compra snacks llenos de tartracina, de tintes y de químicos y preservantes? ¿Sí? O sea, ese sería el menor problema. Cuando estamos abocados a un bombardeo comercial mercantil que nos dice esto coma, esto rápido, métale en la mochila de su hijo y por eso es que mi enfoque era en conversar sobre ya la apertura de clases, porque la sal marina, hay productos, es cierto, el semáforo existe en muchos alimentos procesados que dice alto en sal, medio en sal o no contiene sal. Pero en general debemos reducir el consumo de sal, así como debemos reducir el consumo de azúcar, sea miel, sea panela, sea lo que sea, ¿sí? Pero estamos, si hablamos, si nos podemos aislar un poco más fino y decimos las cosas procesadas son industrializadas, ¿ya? Podemos ir a abastecernos de sal marina, por ejemplo, en Santa Clara. Hay sal marina. En los mercados orgánicos, en las tiendas orgánicas hay sal marina, ¿sí? Lo que es que todos estamos metidos en la comodidad de que todos nos dejan empacado y vamos por ahí. Hablamos de sal marina en los mismos términos de sal en grano, ¿son lo mismo? Sí, es la sal en grano. Ajá, pero sí, siempre pero existía un poco el temor con la sal en grano por el bocio. ¿Hay algún riesgo? De lo que te estoy hablando, sí, justamente lo que acabo de explicarte. En el proceso de blanqueamiento de la sal empacada, le quitan los minerales. Uh-huh. Sí, entonces ahí es donde se produce el problema. O sea, encontraron el mecanismo para combatir el bocio poniéndole, ¿a qué le ponemos? Dije, pensaron, ¿no? ¿A qué le pondremos el yodo? Porque el yodo es útil para, o sea, quienes conocen, para el bocio, para combatir el bocio. Pero ¿qué se les ocurrió? Meter en la sal. Podían haberle metido en el pan, pero entonces encontraron que para la sal ahí le pueden meter. Pero si consumimos la sal en grano, ya tiene yodo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, además, el asunto del bocio, bueno, ese ya es otro tema de la medicina natural también, que se puede, hay otros mecanismos para combatirlo. Y sin embargo, no solo es el problema de, o sea, como, o sea, lo que quiero hacerme entender es que en la sal le metieron al yodo. Uh-huh. No es que la sal tenga yodo, o sea, al ser procesada le quitaron el yodo y le vuelven a poner, es otra cosa. Uh-huh. Entonces, sí tener cuidado en el momento ahora que ya estamos por iniciar otra vez el retorno a clases, de que reduzcamos el contenido de sal. ¿Por qué? Porque eso le, primero que absorbe muchas cosas del cuerpo. Cuando alguien consume mucha sal, ¿qué le da? Sed. Claro. ¿Y qué le? Y entonces tengo sed y le clavan encima las bebidas súper azucaradas. ¿Ya? Completo. Entonces, una bomba. El cuerpo, o sea, ese mismo, ese contraste de sal y dulce al mismo tiempo es contraproducente para el organismo. Hablemos un poco más, caminemos un poquito más, ya hemos hablado de las sales. Estamos mirando igualmente nuestra mesa de trabajo, hay unas tenemos mermeladas. Pepinos, salsa de tomate agroecológicos. Todo hay varias producción. Produces tú mismo, ¿verdad? Sí, bueno, en mi caso vengo como vocera de la Feria de Colonia, pero soy una de las feriantes, las artesanas, y todo lo produzco yo, tratando de hacer una oferta más amplia para los consumidores. En el caso de la salsa de tomate, tiene bastante aceptación, le sirve para el ceviche, para los snacks, para la pasta o para el espagueti, para la pizza. Es 100% orgánica, porque contiene tomates producidos sin químicos, cebolla paiteña, panela, sal marina y vinagre para preservarle. Entonces, tiene una duración de unos de 4 a 6 meses y teniendo las precauciones de mantener en refrigeración. Ahora, del total de los productores que existen en la provincia, para no irnos muy lejos, ¿cuál es el nivel o el porcentaje del mercado al que están alcanzando con estos productos orgánicos? Bueno, nosotros nos enfocamos en la Carolina, es un mercado local, ¿sí? Uh-huh. De la ciudad de Quito. Pero tenemos productores de 4 provincias, que son Pichincha, Imbabura, Napo, y Manabí y Cotopaxi, 5 provincias. Uh-huh. Entonces, vienen los productores de allá y estamos ahí todos los domingos, ¿no? Además, hay productores, claro, son locales también, pero de diversas nacionalidades, porque tienen propuestas hermosas, como por ejemplo el queso de cabra, que lo produce una compañera alemana, o compañero que hace charcutería, o sea, todo lo que es embutidos, tratamiento de cerdos felices, como yo les llamo. ¡Qué maravilla! Sí, que son con él es chileno. Tenemos otro compañero que produce junto con su esposa, que es italiana, todo lo que relacionado con otros derivados del tomate. Tenemos el compañero que también tenemos una sección de artesanías que hace, él es de salvadoreño y hace unos hermosos cuadernos en una técnica de marmolado. Con, es esto que tenemos acá, sí, ¿verdad? Es una, son cuadernos artesanales con papel de caña, con la pasta de otro producto, de restos de otros procesos. Entonces, yo les invito a los, al público en general, porque hay, como les cuento, una, primero vayan con su canasta, eso sí. Por favor, lleven su canastita. No, hay fundas. O sea, le podemos entregar, ¿ya? Le entregamos, pero hay cosas mejor que una canastita. Por supuesto. Oye, yo, a propósito de esto, yo creo que debemos de hacer una campaña, voy a iniciar una campaña acá en la Rayuela. Sí, sí. El volver a utilizar las canastas, aparte de pintorescas, claro, ¿no? De son bonitas. Y son o sea, reciclables. Claro, maravilla. Son biodegradables. Entonces, llevar, ¿no? Realmente, o sea, que no sea solamente el discurso que defendemos del planeta, sino que ciertamente vayamos con nuestra canastita, con nuestra funda, ¿no? Sí, sí. Nuestra funda de tela que teníamos antes para así el pan, es, en fin. Y no solo eso, sino, sí, tiene, compró huevos en el supermercado, le entregaron con unos portahuevos, lleve, guarde esos, o si no, llévele en su cajita para los huevos, ¿no? Hay opciones de poder elaborar, de poder adquirir y llevar comida ya hecha a casa. Si quiere ahorrarse el almuerzo, pida ahí unos 3 platos para la familia de caldo de gallina, un morocho. Qué rico. Pero lleve sus envases. Claro, ¿no? Claro. Porque a pesar de que nosotros tenemos internamente la campaña de reducir los plásticos, pero nos vemos abocados en algunos casos a entregar cosas empacadas. Hoy, claro, ¿no? La misma entonces, comida. Claro, entonces, pero si ya el cliente lleva, ya, qué se, bueno, ya se sabe. Inclusive, habría la opción de que lleve su propio plato, su propio vaso. O cubierto. Exacto. Claro, ¿por qué no? Porque eso le hace que usted lleve y sea más consciente de lo que usted consume. Perfecto. Y además le invitamos a que nos retornen los frascos de vidrio. Oh, qué, ¿sí?, bien. Yo en particular, yo personalmente, no puedo decir por el resto de compañeros, pero yo sí hago un descuento cuando me llevan los frascos de vidrio en la adquisición. Si me lleva una sal, si me ha llevado de plano 10 frascos, le hago un descuento. Por supuesto. Eso por ejemplo, aquí se puede usar de diversos tipos de frascos. Porque sí, yo los reutilizo. Claro, es que eso es lo que debemos, sí, hacer todos, porque, ¿no? Porque por más que sea degradable y todo, pero es un proceso adicional industrial que hay que reducir. Y dejarnos de quejarnos de que las fundas, sí, cómo contaminan el planeta, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo cada uno para así eso? Es. Por ejemplo, también cuando va a la panadería, también por supuesto que tenemos pan nosotros, pero si va a la panadería, ¿por qué no lleva su funda de tela? Sí. ¿Sí? Porque además yo he visto situaciones en las que dice, y la funda, deme una funda. Quiere, por ejemplo, las arvejas vienen empacadas en funda. Ya. Y encima le ponen en otra funda, ¿no? Claro, así. Y eso le ponen dentro de la, claro, de la funda. Y otrita por si acaso la otra no sirva. Es decir, funda sobre funda. Claro. Sí. Hablar con Jimena siempre es grato, aprendemos, nos reconciliamos un poquito con la naturaleza, digo yo. Nuestra invitación, amigas, amigos, para que vayamos al Parque de la Carolina. Recuérdanos la hora, hasta qué hora van a estar, por favor, Jimena. Sí, estamos todos los domingos, como les había contado, entrando por la Avenida de los Chiris, por la parte que es de Mundo Juvenil, que se llama Pasaje Rumipamba, hasta casi el fondo, unas carpas rojas. Estamos como Feria Agroecológica, Arte y Cultura de la Carolina. Y ahí estamos de 7 a 2 de la tarde. 7 a 2, muy bien. Sí, por ejemplo, el tercer domingo de cada mes, como originalmente éramos solo un domingo, que era el tercero, a veces tenemos frecuentemente presentaciones artísticas, musicales, o teatro, o mimo, alguna cosa que para satisfacción de nuestros clientes. Y por supuesto una mesa como de comedor para que puedan servirse, sentarse a comer las delicias que aquí se ofrecen. Mil gracias a Jimena Porras, es una, como les había dicho, una de las fundadoras, una de las cabezas de esta Feria de la Carolina. Nuestro abrazo, nuestro afecto, nuestro saludo a todas las compañeras y compañeros que hacen la feria, por supuesto. Así es que el día sábado el día domingo desde las 7 de la mañana. Les invito, encontrémonos en la Carolina, llevemos nuestra canastita y hagamos estas compras, además con productos saludables, y estamos apoyando a nuestra gente. Nos vamos al corte, vamos a la música y seguimos con la Rayuela. Jimé, mil gracias. Muchas gracias a ti también. Escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Bien, amigas, amigos, hora de despedirnos. Mil gracias a todas, a todos ustedes, su sintonía y, por supuesto, desde estos micrófonos enviamos un abrazo grande, nuestro saludo fraterno a Patricio Álvaro Silva. Que se mejore pronto, que lo estamos pensando, que valoramos su trabajo y que, por supuesto, estamos atentos a su salud. Un abrazo para mis compañeros. Mil gracias la colaboración de todos ustedes. Un beso grande para Liz Gallardo, mi compañera de conducción. Gracias su compromiso. Un agradecimiento también especial a Darío Males, puesto que nos ha dado una mano grandota en estos días. A Diego Salazar, bueno, realmente mi afecto siempre. Hasta el día de mañana, señoras y señores. Buenas tardes. Bueno, nos contaron que esta canción ha sonado por acá. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar.